Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3084. Vamos a tener a los Bee Gees arrancando la semana aquí en lunes. Lunes 2 de julio. ¿Cómo se llamaba la película aquella un día después? ¿Se acuerdan? Un día, el de la tormenta de nieve y los huracanes de nieve, un día después, ¿cómo se llamaba? Creo que sí. El día después. Algo así. ¿Por qué? No, porque la canción se llama Saturday Night Fever. Estamos en la cruda del domingo. Ah, bueno, pues sí. ¡Oh, cómo nos fue! ¡Qué barbaridad! Pero bueno. Perdió México. No, sí, perdió México 2-0 con Brasil, pero... por otro lado, yo creo que debemos de estar orgullosos de los mexicanos. Sí, que se hayan juntado tantos. De veras. Y que hayan salido hartos de 54%, sacar. La verdad es un orgullo. Es un orgullo. Un orgullo. Lástima que la opción no era tan buena que digamos. Pero bueno, yo creo que pues ojalá que cumpla todo lo que está prometiendo. Que Dios lo ilumine. Y que sea quien dice ser, porque si no, va a tener a mucha gente molesta. Es correcto, porque si esa no, es la que se le puede venir molesta, encima. Pero bueno, pues espero que usted haya ido a votar. Fue una jornada cívica donde los mexicanos verdaderamente demostramos que sí podemos cambiar mire, esto de la votación no nada más fue el domingo. Con esa misma enjundia hay que mantener que el próximo gobierno verdaderamente cumpla lo que ha prometido. Porque pues ya saben que son estos políticos que nos han prometido durante mucho tiempo y no cumplen. Y por eso lo sacamos. Pero estos nuevos que entran, pues son ¿cómo dice el chiste de las ovejas? Son lobitos con piel de oveja, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a saber hasta que empiece el tema. No, bueno, pues son los mismos. Empiecen, pero bueno, Robert, con lobitos, la esperanza, pero... pues siempre hay que tenerla, así que... Pues. Felicidades, nos damos un abrazo por ser cívicamente responsables, un gran pueblo, el de México, que está decidiendo su destino, ¿no? Ojalá. Y que mucha gente que nunca salía a votar, salió a votar. Salió a votar. Eso también es muy bueno. Por eso es buenísimo. Más del 75% de la gente salió ¿de a votar. ¿La población? No, de los 89 millones de gente que tienen credencial para votar. El 75% salió a votar. Entonces, pues, es legítimo la elección. Y esto es legítimo el candidato que ganó. Pero bueno, noche de especialistas. Laura Alcalá me acompaña. Hola, aquí Robert. En el programa Noche de Especialistas nos acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Robert, buenas noches. Tristón, porque ese Neymar, oye, ese Neymar, qué malo es, ¿eh? Yo creo que fue un error táctico. Creo que el entrenador, el coach no se fijó mucho del número 19. Ajá. Que fue el que prácticamente rompió con toda la defensa, la contención del equipo mexicano. Y obviamente no le mandó una marcación personal. O sea, yo hubiera hecho eso. ¿Por qué? En lugar de estar pensando en Neymar, mejor buscar a este número 19. Pero bueno, Neymar metió un gol, el segundo gol. Sí, además de que Neymar es una... Una vedette completita. Ah, me ganaste la palabra. No, y hay unos memes donde le ponían unas rueditas para que no se cayera. Y, buenísimo, ¿no? Pero bueno, pero nos ganaron y hablaron. Sí, pues sí. Y bueno, pues el tema de hoy es algo que tiene que ver con este término que también se ha usado mucho, sobre todo en la cuestión de ventas. Creo que se llama resiliencia. Correcto. Que es precisamente una de las características que tiene que tener un vendedor. Correcto. Bueno, una persona antes de ser vendedor, pues tiene que aplicar esto, que es precisamente no clavarse o no quedarse con algo que pasó hace 10 minutos, hace media hora, hace dos horas, hace un día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque... Hay personas que están clavados 10 años, 20 años. Sí, o sea... ¿Sí? Pues hay gente que está clavada 20 años y ya ganó. O sea, fue persistente, fue resiliente. Así es. O sea, la realidad es de que es una cualidad que creo que estamos empezando a descubrir a nivel, digamos, en el imaginario, ¿no? O sea, uh-huh. De que sí es posible cambiar el destino, de que sí es posible también hacerse cargo de la correcto. Decisión. Más que eso, ¿no? Hacerte cargo sí, de lo que tú te puedes pasa. Decir, así es. Tú puedes decir, bueno, pues que tu voto, tu decisión se ha cumplido, pero pues hay una gran dosis de responsabilidad. Entonces, creo que esa es la parte que a mí me gustó de esta elección. La gente salió a votar, la gente decidió. Y creo que la gente también tiene la madurez y la responsabilidad, pues, de ser precisamente corresponsable de esto, ¿no? O sea, creo que el cambio se puede dar con una actitud, con un liderazgo, que, bueno, de alguna manera va a ponerse al servicio de los mexicanos. Y, bueno, pues creo que todos debemos de alguna manera de respetar esa decisión. Correcto. Porque pues es la democracia, ¿no? Así es. Y bueno, si nos decimos demócratas, así tiene que ser. Lo que no fue resiliente fue el sistema del YEPAC aquí en Yucatán. Por ahí suena. Se le metieron, lo craquearon. Suenan por ahí algunas comentarios de que bueno, pues el sistema no estuvo a la altura de nosotros. Yo creo que no el sistema, la gente que maneja el sistema, o sea, ahí dejan mucho que desear después de la demostración ciudadana. Creo que habría salimos a votar. Habría que aplicar algún proceso de auditoría para ver cuáles fueron las causas que generaron esta situación y bueno, pues deslindar responsabilidades, porque es una responsabilidad, porque está poniendo pues en tela de juicio todo el proceso, hace que los candidatos no se definan, se enfrenten, claro. O sea, esta elección ya pasó, ya se calificó, y bueno, si hay algún proceso que no se haya finalizado, concluido, bueno, pues hay responsabilidad también, ¿no? Y creo que esa es parte de la madurez de la ciudadanía, y que la verdad Yucatán siempre se ha caracterizado por ser un estado en el que la gente sale a votar. Mucha participación. Hay mucha ciudadanía en el estado, específicamente en Mérida hay mucha ciudadanía, hay gente que realmente sí enfrenta y sí cuestiona a los gobernantes, a los que tienen el encargo de trabajar y servir. Y bueno, pues creo que el reto es para el próximo gobierno el reto es para las autoridades electorales que están haciendo una vergüenza. ¿Sí? Con este sistema mal puesto, mal planeado, sí, y que no salen a dar la cara y estamos etcétera, en el ¿no? estamos en, do, en 2000, 2000 18 y la tecnología y es hay correcto. Hay tecnología, hay sistemas de prevención, hay sistemas de protección, hay procesos, hay muchas cosas que se aplican hoy y que bueno, pues muy extraño que a nivel nacional con estados con mayor cantidad de votantes, pues no hayan tenido ningún problema. Y aquí, pues lo no, y estados con mayor conflicto, como Veracruz y como... Sí, como Puebla, que hubo estabalazos. Todos estos lugares. O sea, y aquí tenemos, que no hay conflicto y tenemos este problema. Exacto. Hay, yo creo que se irán ventilando conforme a las horas o días y ya pues se puedan deslindar responsabilidades. Correcto. Pero bueno, pues la idea es centrarnos en buen tema, por supuesto, pero no, yo sé que ya está muy hablado y muy dicho esto es solamente nuestra opinión. El tema que trae David precisamente habla sobre la resiliencia de la fuerza de ventas, porque esos son a los que se enfrentan todos los días, a los famosísimos no hay, ¿no? El vendedor ese es el temor del vendedor más grande. Eso es a lo que tienes que aprender si quieres ser vendedor profesional. Pero bueno, ese va a ser el tema que nos trajo David para comentar con usted. No se nos vaya, quédese con nosotros. Está con un calor, se dejó venir el calor, va a estar haciendo calor los siguientes días, con lluvias dispersas, pero pues hay que estar informados. Hay una, hay un ciclón categoría 1 en el Pacífico, nada de qué preocuparse, bastante retirado de las costas de México en el Pacífico, en el Golfo, en el Atlántico, pues no se ve absolutamente nada, más que a Fabio. Mira, este huracán se llama Fabio, es categoría 1, no representa problema, va a traer nubosidades y lluvias en los siguientes días, pero pues está pronosticado que tengamos calorcito, 35, 36 la máxima aquí en Yucatán. Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. To love somebody the way I love you. Canción de los Bee Gees, de Love Somebody, Amar a Alguien. Esta es la segunda canción lanzada por los Bee Gees para el álbum debut internacional Bee Gees Guest First, de 1967. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Estamos ahorita iniciando nuestra transmisión a través de Facebook Live. Estamos para que usted nos vea aquí en este lunes, arrancando la semana. Este espacio del programa se lo dedicamos a todos nuestros amigos de Facebook Live, que ya se está haciendo costumbre que nos vean aquí en Radio Fórmula, en Fórmula en los Negocios, desde Mérida, Yucatán. Gracias por acompañarnos. Tenemos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa. Ya se acabó, se acabó el primer semestre del año, vamos al segundo semestre y pues usted no debe de perder la oportunidad de visitar el fraccionamiento Las Américas. Y antes de que se acabe el mundial se acaba el 15 de julio, creo. Entonces, ¿por qué? Porque está la promoción mundialista en Grupo Sadassi. Compras tu casa, la firmas y entras a la tómbola. Y en la tómbola seguro te llevas un premio. Hay premios pues desde playeras, balones, una infinidad de premios que te van a encantar. Pues ahora imagínate un balón oficial del Mundial Rusia 2018. O también te puedes sacar una tele Smart TV. Así es de que vayan a Grupo Sadassi, firmen, lleven sus papeles, hablen con los asesores para que les den la oportunidad de que firmen su casa. Ya es momento de comprar su casa, la incertidumbre económica se nos puede venir incierta, bueno, por eso incertidumbre, pero pues hágalo ya, no espere más, vaya, dése una vuelta a Las Américas de Grupo Sadassi, ubicado en una zona privilegiada, con alta plusvalía en el norte de la ciudad de Mérida. Haga una cita con los asesores certificados que te van a ayudar el mejor esquema de crédito para que cumplas tu sueño. 941-2185, llámales, haz una cita, date una vuelta y sácate una tele para que termines de ver el fútbol. Sadassi, en la campaña mundialista de Rusia 2018, 941-2185, háblales, haz una cita. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, y el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema que nos trae David. Claro que sí, Robert. Y bueno, David, este tema tan interesante y retador de la fuerza de ventas. Y digo retador porque creo que nos hemos entrado en cuanto a se refiere a las ventas, muchas veces en zonas de confort, ¿no? Y que hay que reinventarse de alguna manera desde el punto, desde la dirección, hacia la gerencia de ventas y a los mismos vendedores, ¿no? Nos traes un tema muy interesante, platícanos un poquito más. Sí, es correcto. Fíjate, Laura, todas las empresas, y más en estos días de alta competencia, pues requieren reinventar precisamente lo que comentas, reinventar su fuerza de ventas. Esta necesidad está más que diagnosticada. O sea, la realidad es de que los empresarios saben cuáles son esas necesidades de que la fuerza de ventas esté activa, esté conectada con... Refrescada, ¿no? O sea, todos los días. Así es, porque sí, es muy importante. Y bueno, es un tema que todos los equipos de ventas, se reúnen cada semana o cada mes, pues a platicar, ¿no? Ese escenario en el que el director comercial reúne a su equipo y plantea los retos, las metas, el repaso de las políticas de ventas, la plática acerca de nuevos productos en el mercado, de los cambios de los hábitos en los clientes, de la competencia, en fin, de platicar los mismos temas y tomas de tazas de café, la realidad de que están, esto es un cuento de cada semana, ¿no? Y a veces como que es una constante que te lleva al hastío, te lleva a la monotonía, ¿no? A la monotonía, ¿no? Pues sí, a la rutina, una rutina que no sí, logra a veces romper, que no logra salir la misma, de ahí. A veces la misma junta de ventas se desvanece, se deja de ser una junta de ventas y se convierte en un chateo, por decirlo así, en qué hiciste el fin de semana o qué, cómo te fue y ya no se centra en el objetivo primordial que es la innovación, la información, las experiencias, el apoyo entre agentes de ventas o asesores, qué hace falta para fortalecernos, incluso intercambiar prospectos, porque hay veces cuando no hiciste un match o no hiciste una buena química con algún prospecto, pues si tienes esa alianza, si tienes esa unión entre los demás asesores de ventas, pues se van pasando, oye, ¿sabes qué? Conmigo no, pero te lo paso, anda a visitarle, seguramente sí va a comprar, nada más que conmigo no hizo clic, como tú dices, ¿no? Entonces, toda esa parte de aterrizar muy bien la junta, que es esa parte importante, y no divagar, porque como se hace una vez a la semana, o incluso a veces dos veces a la semana, pues ya se salen de contexto a veces, ¿no, David? Sí, es correcto, Laura. Y fíjate que, sin embargo, esta necesidad que ya está detectada en las áreas comerciales, muchas veces pues requieren de una toma de decisión para iniciar cambios. Sí, en realidad es importante que el área comercial tenga de alguna manera una asesoría, una voz exterior, del exterior, ¿no? A veces está tan ensimismado con los mismos clientes, los mismos productos, las mismas historias, con la misma rutina, claro. Que sí es importante, que exista la voz de un asesor que pueda traer herramientas al área comercial y pues puedan lograr esa tan anhelada actualización, que es algo primordial en las empresas. Si no hay actualización, la realidad es que no van a haber ventas, ¿no? Y reavivar el fuego, ¿no? Porque pues así como el fuego empieza a apagar cuando todo se calma. No, es que está muy visto el asunto, pensemos, ¿no? Pensemos el proceso de un vendedor profesional. En realidad, tú te convertías en vendedor de un equipo de ventas en una empresa, porque a lo mejor no tenías otra chamba. O sea... Bueno, también se vale que te gusta. Hay mucha gente que le encanta dar las ventas, les encanta conocer gente. Es correcto, pero a nosotros no nos gustan los vendedores. Por eso nadie quiere ser vendedor, porque de veras, es un estigma en contra de los vendedores. Sí, hay una dígame, resistencia a recibir a cualquiera que venga a proponerte algo, claro, por supuesto. Entonces hay que entrenar precisamente esos procesos, como dice David. El, hay que entender que si un vendedor no se mantiene actualizado, motivado, sobre todo, porque va a recibir muchos nos, va a recibir portazos. Que tenga ingenio, que sea creativo. Correcto. En su manera de acercamiento, de romper el hielo. Y muchas veces la gerencia de ventas, pues nomás saca el chicotito, ¿no? Y, y bueno, o sea, a vender, vendes porque vendes o te corro. Muchas veces la respuesta, digamos, positiva en este caso, a veces es pensar que falta capacitación. O sea, es busquen y tomen un curso, ¿no? Bueno, es que la capacitación también es esencial y se debe de mantener en un ritmo constante, ¿no? Correcto. Definitivo, bueno, eso... En mi opinión y experiencia, te puedo decir que la urgente necesidad de actualización del actualización, equipo o la fuerza de ventas no está o no necesariamente está en los miembros del equipo, o sea, de los vendedores, o está en el mercado. Creo que esta necesidad o esta respuesta se encuentra más bien en la dirección de la empresa. Okay. O sea, a veces uno tira y dice, oigan, pues ustedes pónganse de acuerdo, vean quién les puede ayudar. A ver, tiempo. Creo que la dirección o la alta dirección es quien tiene que resolver. Sí, es el que tiene el papel de ayudar. De ayudar, así claro, es. Y bueno, pues... vamos a estar platicando en el próximo segmento pues de esta interesante charla. Interesante siempre, el tema, ¿no? Bueno, siempre ha sido interesante los temas de ventas. Si recuerdas, hace más de 10 años, uno de los principales temas que arrancábamos era de ventas. O sea, es un tema que supuesto. No se acaba. Que bueno. es y que son los pulmones de una empresa. Pero bueno, vamos a ir un corte. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Cámbiele, estamos en el 94.5 de FM o en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Puede seguir escuchando el programa en vivo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Massachusetts, se llama esta canción, The Lights Went Out in Massachusetts, cuando las luces se van. Es una canción de los Bee Gees, liberada en 1967, escrita por Barry Robbins y Maurice Gibbs. Robin Gibbs, es una verdadera joya esta canción de los Bee Gees. ¿Quién no bailó estas? Estas todavía eran de discoteca, ¿a poco no? De si te tocaron, sí, ingeniero. Sí, al final de la época. Final de la noche es cuando la... Ah, sí, ahí. Cuando ya se apagaba la luz, se prendía la estrella. Nada más la esfera. Esa. ¿A poco no te tocaron? Ay, claro que sí. Ay, por favor, luego se me hacen que muy pequeñitos. Pero bueno, Laura Alcalá trae ventana ecológica esta noche. Claro que sí, Robert. Y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de las colillas de cigarro. Y fíjense que millones de colillas son desechadas y por desgracia acaban siempre en cualquier lado, no precisamente en el basurero. Y déjenme decirles que los filtros de las colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo, que pues en contra de lo que pudiera padecer, no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse, lo que quiere decir que 10 años va a estar contaminando. Así que, pues bueno, hoy en día pues es muy triste ver que las colillas de cigarro, pues ves a alguien fumando en la calle, como ya a nadie los deja fumar dentro de la oficina, y ahí andan tirando sus colillas por todos lados. Llegas a una tienda, a un súper, y siempre, pues al parecer, pues los empleados, los que llegan, ahí tienen todas sus colillas de cigarro en el estacionamiento o en la entrada. Qué feo se ve, y desafortunadamente qué contaminante es. Entonces, pues incitar a todos nuestros amigos radioescucha a que si usted fuma, pues tire su colilla en el basurero. Y pues bueno, si siempre anda fumando y no hay basurero por donde anda, pues corte una latita a la mitad y lleve su latita para que ahí lo tire, y cuando ya entra al edificio, vacía su latita en el basurero, y así ya se evita el estar contaminando. O mejor aún, deje de fumar. La verdad, es más beneficioso para usted y para su familia. Mire, les ahorra el estar usted apestoso, y además, segundo, pues que tenga y recupere su salud. Así que bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcaloliver Asesoras en Seguros. Visite nuestra página www.alcaloliver.com o escríbanos a contacto@alcaloliver.com. Y bueno, aproveche y tenga un seguro de vida, le podemos cotizar uno, ahora que está bien, antes de que pues pueda padecer cualquier enfermedad, por supuesto incitándolo a que deje de fumar. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando el tema este de las fuerzas de venta. ¿Con qué seguimos, David? Muy interesante el tema. Bueno, pues retomando el tema, mencionamos en el corte pasado que muchas veces le tira la bolita el director comercial ahí a la... Pues al gerente de venta. De venta, y ahí... ¿Cuál es el almacén que nunca tienen lo que se vende? Que lo... ¿Cuál es la realidad? En concreto es que el cambio en este tipo de esquemas siempre es en la cabeza, o sea, es en la parte directiva. Nunca empieza a cambiar la manita y luego la patita. Fíjate, tiene que haber una visión que cumpla el equipo. Y esa visión y esa perspectiva la da precisamente el liderazgo que pueda ejercer un director comercial, alguien que está en subido en la piedra, siempre digo, ¿no? O sea, okay. Es muy difícil poder ver, y esto es por algún lado, por ahí lo leí, que Napoleón pues era chaparrito y todo, y era un muy buen estratega, y lo que hacía justamente era subirse a un monte, subirse a una piedra, para poder ver por dónde iban a llegar el ataque y cómo se iba a mover el ejército. Y precisamente ese es el gran éxito que tiene, porque él podía ver más allá de lo que alguien que está a nivel de cancha y que está haciendo los movimientos pues pudiera percibir, ¿no? O sea, esto siempre viene de parte de la dirección. Y siempre está el grito de ayuda de ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Por qué? Porque el directivo, el dueño de la empresa, que normalmente un líder ejecutivo de una pyme, siempre lo he considerado como esa persona que además de ser vendedor, es el director de la empresa. O sea, tiene a alguien que le ayuda, son equipos compactos, ¿no? Y entonces siempre está la pregunta, ¿quién podrá ayudarme? Como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Y bueno, obtener respuestas adecuadas, pues creo que el secreto, como lo han mencionado acá en muchas ocasiones, está en las preguntas, ¿no? O sea, antes de tratar de buscar una respuesta, creo que lo que hay que hacer, y sobre todo los dueños de empresas, los directivos, creo que hay que tener un gran espejo, una sala, y sentarse a platicar con uno mismo y hacerse unas preguntas que le van a permitir encontrar esa respuesta, ¿no? Aquí hay algunas que he elaborado para el programa del día de esta noche. Y bueno, están, la primera, ¿no? ¿Están correctamente establecidas las políticas de ventas en mi empresa? O sea, ¿realmente hay una política de ventas? ¿O es nada más vean cómo vendo y aprendan cómo lo hago? ¿Sí? Esa es una pregunta, si existe esas políticas, ¿no? O sea, ¿cómo se trata a los clientes? ¿Cuál es la manera de cómo te debes de comunicar con los clientes? ¿Hasta dónde puedes negociar con un cliente antes de pasarlo a tu supervisor? O sea, ¿cuál es mi margen de maniobra? ¿Existe eso? ¿O pues, todo se va aprendiendo como va, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otras preguntas es saber si están establecidas o si estas políticas las conocen los integrantes del equipo de ventas, porque puede estar todo en mi cabeza y la verdad es que nunca me he sentado de manera formal a platicar con mi equipo y decirle, señores, yo necesito que esto se transmita al cliente, que el cliente perciba que nosotros vendemos esto. Correcto, de esta manera, siempre, ¿no? Siempre, bueno, la palabra no es quizá la correcta, pero muchas veces los departamentos de marketing y de ventas no están comunicados. O sea, el de marketing es el que idea qué mensajes dar, cómo decir, qué anunciar, qué, etcétera, ¿no? Y eso nunca es platicado con los vendedores. Y los vendedores no son capaces de ir a preguntarle al de marketing, oye, ¿qué mensaje, cómo me aconsejas para que dé un buen speech, etcétera, etcétera? Y diría, no es que no sean capaces, sino que no hay ese canal de comunicación abierto. Muchas veces esa iniciativa por parte de la dirección, de la gerencia, no propician la comunicación con estos mismos asesores de ventas para retroalimentación. Entonces, pues es una parte que, como dice David, el ejemplo que diste me pareció fantástico de Napoleón, que se sube para ver qué estrategia seguir. Es un ejemplo muy claro de cómo la dirección tiene que estar reforzando, dirigiendo y apoyando a todo el sistema de ventas, ¿no? Sí, y bueno, una pregunta que es muy importante, que se deben hacer los directivos, los gerentes, es si existe o si hay un plan estratégico de ventas. O sea, si realmente hay algo formal donde se establezcan las metas, donde se establezcan los avances, cómo lograr las metas o cómo llegar a las metas. O sea, o simplemente pues tú vende porque tienes que vender y que Dios te bendiga. O sea, no, si no hay. Correcto, correcto. O más que nada, ¿qué apoyos hay para lograr la venta? Bueno, la tecnología hoy tiene herramientas muy importantes como los CRMs, ¿no? Es correcto. Pero bueno, vamos a estar continuando con este tema. Ahí la pregunta es, ¿cómo dirige usted a su fuerza de ventas, si es que la tiene? O sea, porque pues esa es la parte fundamental en la que hay que reflexionar con la información que le estamos dando hoy, este día, aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, el punto aquí importante es, si usted es vendedor, hágase la pregunta, ¿cómo puede hacerle para conocer mejor el producto y conocer mejor a sus prospectos? Esos son dos principios básicos de ventas. Y en la parte de marketing, pues es cómo conseguir más prospectos. ¿Cómo le hago para tener más gente que sepa de mi producto, que sepa de mí? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando You Should Be Dancing. Deberíamos estar bailando. Sí, hombre, si le hubiéramos ganado a Brasil. Pero bueno, You Should Be Dancing. Este es el sencillo de The Bee Gees del álbum Children of the World de 1976. Fíjense que este sencillo rozó el puesto número 5 en el UK Single Chart. Fue un hit número 1 en el US Billboard Hot 100. Así es de que es un clásico ya esta canción, You Should Be Dancing, de los Bee Gees, que nos acompañó aquí esta noche. Mire, hace calor, hay probabilidades de lluvia, pero pues son bajas. Hemos tenido una temporada de lluvias bastante exitosa. Yo le pido que baje la velocidad, súbale al aire, quédese con nosotros, que tenemos un tema y una conversación interesante para usted. Déjeme darle una recomendación. Mire, National Soft, que es una empresa es una empresa que se dedica al desarrollo y comercialización de software. Tiene dos aplicaciones principales, son de Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Esto, mire, pues ha obtenido esta aplicación y sobre todo reconocimiento facial. Es el top de la tecnología y National Soft lo tiene aquí en esta aplicación. Y la aplicación de Soft Restaurant, que es la más famosa y más conocida para la administración de restaurantes. El control de un restaurante es básico y primordial para el éxito del mismo, así de que usted puede marcarles, dígales que escuchó esto en Fórmula en los Negocios y le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de las aplicaciones. 941-5077, 941-5077. Bien, aquí en el estudio me acompañan Laura Alcalá, el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando con usted sobre las fuerzas, la fuerza o los equipos de ventas. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante el tema de hoy. Claro que sí, David, pues me parecen interesantes tus preguntas para que continúes con ellas, ¿no? Las claro. preguntas que uno se tiene que hacer. Bueno, una de las preguntas más interesantes justamente es la que el director o el dueño debe hacerse para poder determinar cuál va a ser el camino a seguir. Es preguntarse si la empresa ha invertido recursos económicos, tecnológicos y humanos en el área de ventas. O sea, ser tremendamente honesto con esta pregunta, pues para poder saber por dónde resolverla, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de que realmente no hemos hecho las inversiones necesarias y pues queremos resultados sin invertir. Y entonces esto se vuelve un círculo de nunca acabar. Resolver esta pregunta nos va a llevar a obtener justamente el resultado o la respuesta. ¿Y cuál es esta respuesta? Es identificar qué tipo de profesional me puede ayudar a mí, dueño de empresa, director comercial, líder de equipo, ¿sí? ¿Qué profesional me va a ayudar a resolver estas necesidades que pues, están previamente diagnosticadas, ¿no? Por ahí se menciona, bueno, pues un asesor, ¿sí? Entonces a veces como que tratamos de identificar, bueno, ¿y quién me puede ayudar? ¿Y quién me puede ayudar? Es, por ejemplo, un asesor. Y es importante que pues, nuestra audiencia sepa que un asesor es un experto que con su intervención constante te puede ayudar a resolver los retos del día a día en tu negocio. Te guía para mejorar. O sea, el asesor ese es el trabajo que hace. Te va guiando para mejorar, te ayuda a descubrir problemas, te aconseja dónde encontrar los recursos. Son estrategas, o sea, el asesor te va diciendo el cómo. Te ayuda a alinear tus acciones a los procesos y estos a alcanzar tus metas. O sea, te va ayudando sobre lo que ya previamente tú has planeado, ¿no? El asesor te va facilitando esta tarea pues para que llegues lleves a tu equipo a través de esas líneas que ya se han trazado previamente, ¿no? Por otra parte, un mentor, ¿sí? Un mentor es un profesional modelo, ¿sí? Es una persona que a lo largo de su amplia experiencia te puede contar con evidencias, ¿no? y amplias credenciales acerca del éxito que ha tenido respecto claro. a una disciplina, ¿no? Fíjate que estos mentores pueden ser miembros del mismo equipo de ventas, los más antiguos y los que hayan tenido éxito en ventas. Si tú haces un programa de acompañamiento de los vendedores con los vendedores más experimentados, vas a lograr un desarrollo adecuado en una especie de mentoría, ¿no? Obviamente, pues hay que estar conciliando con la cuestión de comisiones, pagos, etcétera, pero creo que en cuestión de mentoría esos pueden ser los mejores mentores. Así es. Bueno, otro de los profesionales que pueden ayudar es el consultor, ¿sí? Un consultor es un experto solucionador de problemas. Descubre la causa y te ayuda a resolverlo. O sea, es algo específico, ¿no? Correcto. Un consultor fiscal, o sea, te va a ayudar a resolver un problema fiscal. Fiscal, claro, ¿sí? Una especialidad específica. Sí, muchas empresas recurren a un consultor cuando no tienen los recursos ni la experiencia para resolver fallas o incursionar en nuevos retos. O sea, buscan a alguien que le dé consultoría y bueno, pues te ayude a desarrollar un nuevo producto, etcétera, ¿no? Y bueno, otro de los profesionales que te puede ayudar es un coach. El coach es un profesional que desarrolla una relación interactiva con el equipo de trabajo de la empresa que contrata a este coach, ¿sí? Y un coach ayuda a las personas a identificar y desarrollar sus metas personales y profesionales de una manera rápida y efectiva. O sea, se enfoca más hacia la persona y a través de esta identificación y desarrollo profesional, pues es que se logra tener un enfoque diferente, ¿no? Aclara los objetivos y metas estratégicas de la empresa e inspira y estimula el potencial de los colaboradores. Fíjate que en la parte de coaching, por ejemplo, nosotros tenemos coaching que va de la mano con talleres vivenciales para vendedores y con la práctica de un coach para los vendedores, que ha dado muy buenos resultados. Bueno, contigo también dimos algunas pláticas interesantes, sí, esto de ventas. Esto, ¿no? La verdad es decir, a los empresarios que nos están escuchando y todo, creo que es importante que se acerquen. Y bueno, concluyendo, podríamos decir que creo que las respuestas siempre se encuentran haciendo las preguntas correctas. O sea, yo me quedo con esto del día de hoy. Y bueno, pues compartirlo con la audiencia y que, pues de alguna manera, pues como has dicho, Robert, pues lo que les sirva, pues que lo hagan, lo usen y lo que no, pues y que lo hagan, ¿no? Si ya cayeron en conciencia de que hay algo que tienen que corregir, pues que lo hagan inmediatamente, que no lo dejen para mañana, ¿no? Muy buen tema, David, como siempre. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mi correo david.ascorra@gmail.com o en internet liderejecutivo.mx, en Facebook Líder Ejecutivo. Mire, ante un panorama incierto por lo que pueda suceder, es cuando más tenemos que capacitarnos. Por ejemplo, hoy en la mañana platicaba yo con Laura y decíamos, bueno, pues vamos a tener que aplicarnos en varias áreas de la empresa, en ventas, en... ¿Por qué? Porque yo sé que mucha gente va a necesitar coaching ante el proceso de venimos a un cambio. Ojalá que el cambio sea para mejorar, y esa es la esperanza que tenemos todos, pero ante ese mismo cambio nos tenemos que preparar. Entonces, unas sesiones de coaching no le caen mal a nadie ante un proceso así de incertidumbre, y eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para enfrentarnos a la incertidumbre que se nos puede venir encima después de lo que sucedió el domingo. ¿No creen ustedes? Pues a prepararse. Vámonos, Robert. Todavía están pasmados. Vámonos, David. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Laura. Buenas noches, David. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.